Pero tenemos esto y otros temas para hablar con Adriana Santagati, que creo que ya la tenemos en línea. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludan acá Walter y Sofía en Radio Encuentro y en TV. Buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos. ¿Usted es parte de esta delegación que anda por Aguada Cecilio, Bachete, Chipauquil, o no? ¿Es parte de la Defensoría que no, anda ahí? No, es el personal que recorre. La verdad es que la provincia es muy extensa y los problemas son muchos. Claro. Así que, sí, está un equipo de gente que va rotando, ¿no? Son todos los empleados los que rotan y visitan las diferentes localidades. Defensora, cuando hizo la presentación en la legislatura, me acuerdo que a la hora de hacer un ranking, uno de los temas tenía que ver con el tema de los servicios y los vecinos que acuden a la Defensoría del Pueblo por distintas cuestiones que tienen que ver con distintos servicios públicos. Y este año en particular, las altas facturaciones ha generado, la verdad, que un montón de situaciones. Ahora estamos en el medio de un proceso de un registro de subsidio y queríamos hablar de ese tema. ¿Están teniendo más consultas? ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, nosotros vinimos participando desde el 8 de enero, particularmente, que fue la primera de las audiencias públicas convocadas por la revisión tarifaria en la generación de transporte de gas, y a partir de ahí, en todas las audiencias a las que hemos sido convocados, porque bueno, si bien había un cierto consenso en que había que hacer una corrección respecto a todo el tema tarifario, bueno, nosotros obviamente nos presentamos en defensa de los usuarios y bueno, la verdad es que fue transcurriendo el tiempo y al no ser vinculantes las audiencias públicas, y yo creo que no solamente no son vinculantes, sino que hubo muchas cuestiones que no fueron tenidas en cuenta, nos encontramos con la aprobación de nuevos cuadros tarifarios, tanto de luz como del gas, que la verdad es que advertíamos ya en el mes de marzo, esto va a ser un problema y creemos, y bueno, y ahora se está realmente comprobando lo que nosotros vinimos diciendo, ¿no? Porque no solamente se han aprobado nuevos cuadros tarifarios, sino también se ha quitado subsidio a la generación. Fíjense ustedes que en el caso de la luz, en el tema de generación, que lo regula la Secretaría de Energía de la Nación, se aprobaron aumentos que van del 300 al 500% en ese ítem, que es el que ocupa el mayor porcentaje de la factura, y en el caso del gas, un 1000%. Pero en el gas, no solamente se aprobó, digamos, los nuevos cuadros tarifarios para las diferentes categorías, sino que también se ha autorizado un índice de actualización a las empresas. Esto se suma a la quita de subsidios, que los subsidios que el gobierno nacional otorgaba son subsidios en dólares. Y todo esto se traslada al usuario. Resultado, son las facturas que están llegando, y la verdad es que nosotros seguimos trabajándolo no solamente, digamos, a través de nuestra participación en audiencias, sino también, en este caso, solicitando la Asociación de Defensores una reunión al Secretario de Energía de la Nación. Hemos estado en la reunión, fuimos por la región patagónica con la Defensora del Pueblo de la provincia de Chubut, la Defensora del Pueblo de San Carlos de Bariloche, y de esta forma también hubo representantes de otras regiones, donde fuimos a exponer cuáles son los resultados, cuál es el impacto de estas políticas. Y bueno, allí se nos, la verdad es que se abrió un canal de diálogo, fuimos escuchados, porque la verdad es que una reunión que iba a durar 20 minutos duró casi 3 horas, y nos comprometimos a enviar un informe de cada una de las regiones para ilustrar rigurosamente, ¿no?, cuál es el impacto de las decisiones políticas que se están tomando en nuestra región. Este informe fue entregado hace unos días y allí en ese informe nosotros, por supuesto que solicitamos también la suspensión de la aplicación de nuevos cuadros tarifarios porque creemos que si no la gente no lo va a poder pagar, o va a tener que prescindir del servicio, lo cual tratándose de servicios esenciales, como el caso de la luz y del gas, la verdad es que es inadmisible. Claro. Adriana, te queríamos consultar porque sabemos que en este momento se está llevando a cabo este registro de acceso a los subsidios, a la energía, el conocido RACE, donde hasta el 5 de agosto, bueno, tenemos entendido que hay tiempo para inscribirse. Nos llegan muchas consultas diariamente acá de vecinos y vecinas que no terminan de entender bien, cómo hacer el trámite, un poco si van a quedar dentro del subsidio o no, si cambian o no en estos niveles que hay, que si nos podés explicar un poquito ahí desde la Defensoría cómo se hace, la importancia que tiene. Es muy importante tu consulta. Estamos en este momento, el gobierno está llevando adelante, digamos, esta política que denomina de transición, es decir, que es una política, la de la segmentación tarifaria, es una política que a fin de año pretenden cambiar. Entonces, hoy, ¿cuál es el tema? Es saber si cualquier usuario está bien ubicado dentro de esa segmentación. La segmentación incluye tres categorías. En la categoría número uno es la persona que por sus ingresos no le corresponde tener ningún subsidio. La categoría número dos son las personas más vulnerables, es decir, las personas que necesitan la mayor ayuda económica. Y la categoría número tres son las personas o los usuarios que son de ingresos medios y entonces la ayuda que tienen es menor que la de categoría 2. ¿Cómo saber? Bueno, hay que consultar en una página web. La Defensoría del Pueblo, tanto la Defensoría del Pueblo de la provincia de Río Negro, como la Defensoría del Pueblo de Viedma, como Defensa del Consumidor, estamos trabajando para colaborar con la gente. Lo que tienen que hacer es acercarse o enviarnos por WhatsApp la consulta, le vamos a pedir una factura, le vamos a hacer una serie de consultas para saber si efectivamente están bien o no categorizados. Porque además, esta es una política dinámica. ¿Y esto qué significa? Que yo hoy puedo estar en una situación donde estoy en la categoría 1, es decir, que mis ingresos declarados impiden que yo tenga ningún tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque puedo pagarlo. Uh-huh. Pero mañana pierdo mi trabajo y entonces tengo que declarar que perdí mi trabajo, que no tengo ingresos, y pasaría a la categoría número 2. Y este es un punto importante, es decir, saber si uno está bien categorizado. Y para eso, bueno, está toda nuestra... Esto se puede, se hace de manera online, pero entiendo que mucha gente puede no conocer el sistema, puede no tener las herramientas, y para eso la Defensoría está trabajando en colaborar con la gente para ayudarles a hacer el trámite. ¿Cuál es el teléfono? 0800... 999-3776. Nuestra página web es www.defensoriarionegro.gov.ar. Y dijo también dijo en las redes sociales. Un WhatsApp dijo, ¿puede ser? Sí, pero el WhatsApp es justamente, lo pueden hacer a través del 0800. Así que... A ver, lo podemos repetir porque esto es radio y sé que más... Porque han llegado muchas consultas y es el motivo también de nuestra llamada hacia usted. Repetimos entonces el 0800... 0800-999-3776. Bien. 999-3776. Así es. 3776. Y eso cualquier vecino lo haría como WhatsApp a ese número y ahí ustedes es donde van a pedir la imagen de la factura y demás. Exactamente, porque bueno, nos tienen que, obviamente, mandar la foto de la factura. En realidad les pedimos que nos comenten cuál es su inquietud, porque llegan muchos reclamos de muchísimos temas diferentes, con lo cual solo una foto de la factura no nos es suficiente. No, claro. Les pedimos hay un datos, hay un diálogo, les pedimos que nos manden nombre y apellido de donde nos escriben, número de documento, y la consulta sería... Quiero saber si estoy bien segmentado o categorizado en la segmentación tarifaria. O claro. Si me están cobrando bien la factura de la luz o del gas, porque bueno, entiendo que a veces hay términos técnicos que son... que no tiene por qué saberlo el vecino. Bien. Y al respecto, ahí también ayudan, porque acá tuvimos varias consultas de personas que aparecían registradas, pero no sabían ni en qué categoría ni cómo era que habían quedado registradas. Esto, recordemos que había un registro que ya, bueno, lo que usted explicaba, claro, que uno se había hecho. Y están ayudando también a aquellas personas que para tener ese dato. Sí, sí, claro, por supuesto, porque bueno, lo que ocurrió durante el año anterior fue que no toda la gente se registró, y entonces hubo gente, digamos, que fue incluida en determinados segmentos a los fines de poder avanzar en la implementación de la política. Entonces, lo que se necesita es el dato certero. Uh-huh. Y esto es importante también, porque de llevarse adelante la nueva política para fin de año, que es la de las canastas básicas energéticas, esto se basa en, lo digo a grandes rasgos porque no tengo todas las precisiones, pero bueno, solo por la conversación que tuvimos con el funcionario nacional y de haber escuchado también en las audiencias públicas, esto se centraliza en una ayuda económica a la familia, pero para todos los servicios. Ah. Es una canasta, son canastas básicas, y esto es, para eso lo que es importante es tener los datos de esa familia, sus ingresos. Mm. Entonces, digamos, si vamos camino a un cambio de políticas, es importante porque esta base de datos del RACE va a servir para la definición de la próxima. Nosotros creemos de todas formas, y esto particularmente creo que va a ser muy difícil implementación, en un contexto donde tenemos un alto porcentaje de personas en la irregularidad laboral o fuera del mercado laboral. Mm. Así que, digo, va a ser de muy difícil implementación para definir un tarifa justa y razonable, ¿no? Uh-huh. En esto que dijo usted de la presentación que hicieron como red de defensores patagónicos y demás, dijo ser muy escuchados, todo, el hecho de ser escuchado, ¿significa que tomaron en cuenta realmente de esta dimensión? Estaba mirando ahí el informe que presentaron, todo lo que tiene que ver con las variaciones desde el poder adquisitivo de una persona a las cuestiones climáticas que tengan en cuenta, sobre todo el gas en la zona patagónica. ¿Usted siente que son escuchados y que haber respuesta al respecto? Nosotros fuimos a una reunión, sí, que iba a ser muy cortita, una reunión que iba a durar 20 minutos, y cuando, digamos, pudimos explicar cada uno desde nuestras regiones, imagínense, nosotros llevamos la voz de la Patagonia, uh-huh, pero estaba la defensora del pueblo, por ejemplo, de La Matanza, uh-huh, que hace 16 años que es defensora del pueblo. Y cuando le explicó la realidad que se vive con los servicios públicos en una zona donde viven 2,5 millones de personas, uh-huh, sí, obviamente que nos escucharon. Y también habló la gente que está en el norte y explicó, digamos, o sea, fueron defensores del pueblo, tanto del NOA como del NEA. Y entonces, bueno, creo que fuimos no solamente con nuestro relato, nuestras argumentaciones, sino también con datos. Y entonces creo que esto dio lugar a que a una apertura de parte de la Secretaría de Energía de la Nación y a una predisposición a abrir el diálogo, es decir, bueno, envíen los informes y a trabajar en conjunto. Es decir, les interesó el trabajo de las defensorías. Por eso yo auguro y espero, nosotros somos muy rigurosos y sostenidamente vamos a continuar con este tema, porque, bueno, nos interesa, por supuesto, es nuestra obligación defender los derechos de las personas, y estamos hablando de un servicio esencial, es decir, un servicio esencial para todos, tanto la luz como el gas, uh-huh, pero no solamente para todos, sino que nuestra región patagónica tiene que ver con la supervivencia. Uh-huh. Por eso los datos, por ejemplo, y comparativos incluso entre las diferentes regiones, y la forma de haber no solamente actualizado los cuadros, aprobado nuevos cuadros tarifarios, sino la quita de subsidios, esto, digamos, comparar región sur con región del centro o región del norte, diferentes localidades, poner el dato del costo de vida para la Patagonia creo que es por demás ilustrativo para que el funcionario nacional adopte decisiones que sean, digamos, razonables y desde una perspectiva federal, que es nuestra intención. Y con respecto, me imagino que ustedes están recibiendo, acá recibimos justo mensajes y demás, de gente que incluso ha disminuido su consumo a partir de la boleta, la primera boleta que llegó, y ahora le llegó la nueva con más todavía incremento. Es como que quedan perplejos. Por supuesto que le va a llegar con más, porque el costo de la energía ha sido desmesuradamente aumentado. Obviamente, sí. Nadie está en contra de la eficiencia energética, que tal vez es el norte que persigue el Estado Nacional. De hecho, ustedes fíjense que se ha abierto una línea de créditos para la compra de, a través del Banco Nación, para la compra de electrodomésticos con eficiencia energética. Sí. Y que está destinada justamente a los sectores más vulnerables. Nadie está en contra de la eficiencia energética. Lo que pasa es que, bueno, justamente los sectores más desprotegidos, más vulnerables, son los que se ven más perjudicados. ¿Por qué? Porque tienen electrodomésticos que no son de eficiencia energética. Uh-huh. Es decir, son los que gastan más. Claro. Entonces, bueno, por eso digo, no estamos en contra de la eficiencia energética. Nos parece que es razonable, pero cualquier política y cualquier decisión política debe medir el impacto que va a generar antes de, porque si no genera un daño mayúsculo. Sí, y es lo que estamos viendo, y de hecho acá manda mensajes. Uh-huh. De mucha angustia, genera mucha angustia saber que uno tiene una factura de 100.000 pesos, teniendo en cuenta de todo lo que va ocurriendo, ¿no? Defensora, bueno, y acá estaba viendo también, aquellos que ingresen al sitio web de Defensoría, ya está el link directo para hacer el WhatsApp, porque acá varios preguntan que reiteren el WhatsApp, claro. Pero aquellos que ingresen directamente a defensoríarionegro.gov.ar, ahí ya está el link de WhatsApp y ahí pueden continuar, y entiendo yo que en el horario que está abierta la Defensoría es cuando hay alguien que les está respondiendo a los vecinos que vayan a hacer sus consultas. De todas maneras, el WhatsApp está a las 24 horas abiertos, con lo cual cualquiera sea el horario en el que nos dejen el mensaje, al día siguiente un trabajador de la Defensoría, un asesor, se va a estar comunicando. A ustedes les confirmaron también que es hasta el 5 de agosto que hay tiempo para, en este caso, ser parte del RACE. Para, en realidad, todos somos parte del RACE. Sí, está bien. Para lo que es importante es que esté correctamente categorizado. Por eso nos interesa que la gente se acerque o que nos consulte, o que consulte directamente también, puede hacerlo a través de la página web. Pero bueno, entiendo que por allí se le puede generar algún tipo de dificultad. Nosotros tenemos gente, nosotros, la Defensoría del Pueblo de Viedma también está trabajando de la misma manera, y Defensa del Consumidor también, de hecho. Nuestro equipo de profesionales ya hace varios días generó una capacitación donde participaron no solamente las defensorías locales de nuestra provincia, sino también todas las oficinas de defensa del consumidor. Estamos trabajando todos en el mismo sentido. Bien. Y acá, físicamente, aquel que por ahí no está amigo de la tecnología y nada, se acercan acá a la oficina de Defensoría en el horario de mañana. Exactamente, 25 de mayo 565. ¿Horario de atención ahí, defensora? El horario de atención, estamos de 7:30 a 13:30. Bien. ¿Qué dice acá el guard de la Defensoría? Por lo menos me tira... no sé, no entiendo acá la consulta. Acá preguntan si sabe la defensora cuáles son los montos de los segmentos. No lo tengo ahora presente, pero no. El tema, más que el monto, es el... ¿Hasta dónde el tiene tope, uno y pasa a ser parte tope, de otro segmento? Exactamente. El segmento tiene que ver con un subsidio al tope de consumo. Con lo cual, uno, hasta un determinado consumo, tiene el subsidio. Cuando supera ese consumo, directamente ya paga la tarifa plena. ¿Sí? Por eso hay que ver en cada factura realmente, y en cada situación, y en cada segmento, cómo están categorizados y cuáles son, digamos, cómo ha sido el registro de esa persona en el RACE. Bien, está. Bueno, vamos a seguir con este tema, y ya agradecerle estos minutos para charlar con nosotros. Este es el tema por estos días. No sé si ustedes están recibiendo la misma cantidad de consultas a partir de, bueno, de toda la facturación, cómo va llegando, y ver cómo se puede frenar para que no sea tan alta las facturas. Bueno, todo eso es lo que va por estas horas. Para nosotros es muy importante tener los datos, porque además estamos llevando adelante un registro de todos los reclamos recibidos con este salto cualitativo y con algunos otros datos más, y toda esta información luego va a ser procesada también para enviar a la Secretaría de Energía de la Nación. Mm. Es otra acción que llevamos adelante de parte de nuestra región, digamos, de parte de nuestra red regional, porque, bueno, esto es un tema que nosotros lo entendemos como realmente crítico. Todos los años tenemos algún tema que nos ocupa de manera dedicada. En algún momento fue un seguro inconsulto, en otro momento fue el tema de la pandemia y la provisión de insumos, o el acceso, el problema de la educación. Bueno, este año es el tema de tarifas, por eso lo venimos siguiendo de manera sostenida. Defensora, gracias por estos minutos con Radio Encuentro y en TV. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Abrazo, hasta pronto. Adriana Santagati. Así es, defensora del pueblo de la provincia de Río Negro. Bueno, tema que venimos siguiendo desde hace ya varias semanas, hasta el 5 entonces, la posibilidad de completar todo lo necesario para quedar dentro del RACE.